vamos a otro lugar donde yo no puedo estar. Ya eres luz de la eternidad que ilumina mi oscuridad. Te abrazaré hasta el final, hasta dejar de respirar. En mis sueños y en mis recuerdos te veré hasta el final. Lo que a ti te gustaba más. Te abrazaré hasta el final, hasta dejar de respirar. En mis recuerdos y en mi corazón te guardaré, nunca te olvidaré. Hasta el final te abrazaré. Stop.